digas la verdad, si en verdad no vale nada si te pasan a llevar. Del respeto empieza todo, así que empieza a buscar. Es tu propia condición quien contigo ya jugará. Se divisa todos los días los problemas incesantes en relación con la familia. Problemas de dinero en los tiempos de sequía. El alza de los precios se le da de economía. Los barrios barricos luchan a diario con los pobres. Sistema de gobierno ha ido sordo, mundo blanco y sin colores. La densa capa de niebla que cubre hasta los olores. Difícil percibir sujetos malos de mejores. En la calle niños con los sueños destruidos, sustituidos por lo oscuro de la noche que entonces quedan perdidos. Solo sin el calor de una madre son de la calle y yo sus hijos. Hoy en día cambian todo, cambian la micro. Cambia lo bueno a lo malo, cambia el ministro. Y esperemos que a futuro barrio blanco sea también el conjunto con los barrios chicos. Que no exista diferencia entre dinero y pensamiento. Que suba la clase media y clase baja se elimine en un 100%. Esperemos los derechos de una justicia digna y los culpables de la muerte paguen penas cometidas. Vuelvan a la sociedad con la razón constituida. El mundo hoy en día gira en torno a la codicia. A falta de cultura la convierte en primicia. La gente en el costado sin su máscara se auspicia. Promesas contundentes que a la gente comunica. Por la radio, la TV, por teléfono, internet. Todo demuestra que al final cambio ya puede suceder. Pero en nuestro país un ejemplo sin fin que nos dice que a futuro esto no queda hasta aquí. Es el MC Ingenio en el 05. Qué historia por hacer.